El pasado fin de semana se celebró en Granada una marcha multitudinaria por Palestina y contra el fascismo. Esta marcha fue una movilización a nivel estatal convocada por la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina, conjuntamente con el movimiento BDS Granada y en coordinación con la iniciativa Desserts y el colectivo Extinction Rebellion. Lo que te traemos a continuación es una breve crónica de la manifestación del sábado 18 y la nota de prensa previa del viernes 17 de enero. Esperamos que te resulte interesante. Bueno, pues nos hemos desplazado a la Plaza del Carmen hoy, día 17 de enero a las 11 de la mañana, porque hay una rueda de prensa convocada por el movimiento BDS Granada y la Plataforma de Solidaridad con Palestina, y tenemos aquí a Yusef de BDS, que es el que va a llevar a cabo esta pequeña rueda de prensa. El 18 de enero, el sábado, salimos de nuevo a las calles después de movilizaciones de más de un año, después de la agresión sionista a la Franja de Gaza, y no solamente la Franja de Gaza, sino toda la Palestina histórica. Y salimos hoy después de muchas movilizaciones a lo largo del año pasado, y es movilizaciones más de un año para condenar esa agresión y esas masacres y el genocidio contra el pueblo palestino. Y afirmamos de nuevo que la ocupación sionista es un proyecto expansionista y no es no tiene objetivo solamente Palestina, pero tiene objetivo que todos los pueblos que se levantan contra él, y por ejemplo el Líbano, y de nuevo últimamente Siria, expansión en territorios sirios y ocupación de nuevos territorios. Eso afirma que la ocupación es expansionista y no es no tiene solo objetivo el pueblo palestino, sino que todos los pueblos de la región que resisten o apoyan la resistencia. Y también señalamos a las agresiones contra Yemen. Yemen intervino por la victoria y apoyar la resistencia palestina. Y también es un pueblo y un país también, Yemen, también es objetivo de las agresiones israelíes. Y también lo que exigimos del gobierno y todos los gobiernos que tienen relaciones con la ocupación israelí, que se rompan esas relaciones inmediatamente, y no hay que colaborar más con el genocidio o los genocidas. Y la expulsión de todos los representantes diplomáticos de la ocupación y los genocidas, representados por sus llamadas embajadas, que son centros, también centros de genocidas, y todo tipo de relaciones políticas y diplomáticas. Y señalamos de nuevo que el objetivo de nuestra movilización es también señalar que la ocupación ahora aprovecha el tiempo antes de que el alto el fuego entre en vigor, y aprovecha ese tiempo para masacrar más del pueblo palestino en Gaza. Más de 80 personas han sido asesinadas después de un par de horas de la declaración del alto el fuego, y es una señal de que es un castigo colectivo contra el pueblo palestino. Vale, sí. Bueno, yo quería preguntar cómo visteis ayer las negociaciones, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, del alto al fuego entre Netanyahu y Hamas, y cómo creéis que cómo pueden afectar todos estos acuerdos pues al pueblo palestino. Llegar a un acuerdo por ahora del alto al fuego es una victoria, es una gran victoria, lo vemos una gran victoria para todo el pueblo palestino, y es una gran señal de que el pueblo palestino, cuando resiste, y todos los pueblos resisten, su identidad queda y no se elimina y queda en su tierra, reservando su identidad. Y el alto el fuego sí lo celebramos como una victoria del pueblo palestino por ahora, pero no hemos terminado la guerra, es solamente una batalla que hemos salido victoriosos, y los genocidas los van a perseguir la historia con sus manos llenas de sangre del pueblo palestino, de los otros pueblos de la región, los pueblos de Líbano y Yemen. Y es solamente una fase de la historia de la lucha palestina contra la ocupación, y no es el fin de nuestras movilizaciones. Nuestras movilizaciones van a seguir. El alto el fuego no significa que se ha terminado toda la lucha. La lucha sigue hasta la liberación de todo el territorio, desde el río hasta el mar. Este sábado, día 18, va a haber en Granada una manifestación conjunta con otros colectivos sociales. Háblanos un poco de qué habéis organizado y cómo va a ser esta manifestación, por favor. Esta manifestación, como otras muchas manifestaciones y movilizaciones que hicimos, es convocada de la llamada de la RESCOP, Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina. Y mañana coordinamos, o no solamente mañana, la fase para organizar la manifestación es coordinada con la iniciativa que se llama The Surge, que es un colectivo o movimiento de activistas que luchan contra el fascismo, que exigen un frente internacional contra el fascismo y la justicia climática y la liberación de Palestina. Y el movimiento de Extinction Rebellion, que también coincide sus objetivos con nosotros y la iniciativa The Surge. Y es una señal que la lucha palestina no es aislada de las otras luchas del mundo. Hablamos de un colonialismo, colonización de Palestina, que lleva desde el 48 y antes del 48. La lucha palestina es no solamente la lucha del pueblo palestino, sino de todos los pueblos del mundo. Y exigimos pedimos a la población granadina y todos los pueblos que se levantan contra los cómplices del genocidio, y exigimos ya embargo de armas, ni compra, ni venta, ni tránsito de armas. Las armas son, vamos a decir, la fuerza que tiene la ocupación para seguir. Sin armas, sin apoyo que tiene la ocupación, va a caer. Eso es lo que exigimos desde hace mucho tiempo, y lo que exige y sigue luchando el pueblo palestino desde más de 76 años. Y pedimos a la población granadina que participa con nosotros mañana en la movilización, y no cree que es el alto el fuego sí significa el fin de la guerra. Es el fin de la batalla y no hemos terminado la guerra. Bueno, yo quería preguntar que detrás de este alto el fuego estaba también Estados Unidos presionando. ¿Creéis que es alguna estrategia de estos estados imperialistas para reorganizarse y continuar con el genocidio? Claro, es también llegar a este acuerdo. También vamos a decir que es blanqueamiento de la ocupación. Y cuando llegan las ayudas a la Franja de Gaza, es obligada, la ocupación es obligada a permitirlas, y no debemos creer que la ocupación lo permite, no quiere permitirlas, sino es obligado. Y es una política también de que se calma la lucha contra la ocupación, porque después de la operación del diluvio de Al-Aqsa, la causa palestina llegó a todas las mesas de debate de todos los élites políticos y en todo el mundo. La causa palestina volvió al debate y a la al debate político, y llegó a todo el mundo que el pueblo palestino está siendo oprimido desde más de 76 años. Vale, pues muchas gracias por esta rueda de prensa. Mañana estaremos en la manifestación haciendo cobertura como podamos, y desde Radio Almaina que sepáis que tenéis los micros abiertos para que participéis con lo que sea y que podáis seguir informando de todo lo que sucede y de la lucha del pueblo palestino y de cómo va avanzando todo esto. Tenéis las puertas de la radio abiertas, así que muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra presencia y esta entrevista. Esperamos que llegue nuestro mensaje a la población granadina y en todo el Estado español, que la lucha sigue y es solamente una batalla y no hemos terminado la guerra contra el enemigo. Ahora sí, vamos con lo que grabamos el sábado 18 de enero durante la manifestación. Sábado 18 de enero, a las 12 de la mañana, estamos en los Jardines del Triunfo, que de aquí va a arrancar la manifestación en apoyo de Palestina. Y tenemos aquí a una compañera de Shorts, La Marea, que nos va a contar un poco de qué va esta manifestación y en qué va a consistir. Gracias. Este de Search, La Marea, es un llamado para organizar una movilización internacional a gran escala el 18 de enero, hoy y mañana, que está teniendo lugar en diferentes, en 32 ciudades mundiales y 13 en el Estado, para combinar las luchas antifascista, ecologista, por la justicia climática y por la liberación de Palestina. Nos rodean injusticias y barbaries nuevas y ya conocidas. La continuación del genocidio en Palestina por más de un año, la mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos, evidenciada por el desastre de la Dana en Valencia, y el auge de la extrema derecha, reforzada por la elección de Trump, no son fenómenos aislados. Todos ellos ponen en relieve la crisis profunda de un capitalismo global depredador, cada vez más cansado e incierto y menos capaz de prometer futuro. Estamos aquí en Jardines del Triunfo, que va a empezar la manifestación en apoyo a Palestina. Tenemos aquí a Belén Habub, miembro de BDS, y nos va a explicar un poco en qué consiste la manifestación de hoy. Buenos días, pues bueno, exactamente, soy Belén Obeitlahem, soy parte de BDS Granada y también parte ahora de esta nueva iniciativa que ha surgido a nivel internacional, The Search, La Marea, y en la que en este caso a nivel local estamos participando diferentes colectivos, diferentes personas a título individual que hemos participado también anteriormente a lo largo de este año y pico, ¿no?, en el que se ha acelerado el genocidio en la Palestina histórica. Y bueno, tenemos dos convocatorias a la vez. Seguimos desde BDS con nuestras convocatorias mensuales de la red de la RESCOP, la Red de Solidaridad contra la Ocupación en Palestina, que llevamos ya pues desde el pasado mes de enero del año 2023, pues sumándonos, ¿no?, de forma simultánea y consecutiva, pues más de medio centenar de ciudades como mínimo en cada una de las convocatorias, y en esta ocasión pues igual, ¿no?, pues seremos alrededor de medio centenar de ciudades que a nivel estatal pues nos hemos sumado a esta convocatoria. Seguimos con nuestros lemas de fin al comercio de armas y a las relaciones con el Estado genocida y sionista de Israel, y a su vez pues nos hemos también sumado a esta iniciativa internacional, donde en este caso pues hemos participado también de nuevo otros diferentes colectivos, en este caso a nivel local pues BDS, y también se ha sumado XR, Extinction Rebellion, y bueno, salimos aquí con una idea muy clara, un eje transversal, con diferentes ejes transversales como queramos verlo, pero con muy clara la idea de una lucha antifascista, una lucha por la justicia climática y una lucha por la liberación de una Palestina libre del río al mar. Y bueno, también a su vez es bastante importante porque nos sumamos más de 30 ciudades a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, la importancia ahora de que no solamente escalamos a nivel local y a nivel autonómico ni a nivel estatal, sino que damos un paso más allá y pedimos también unas reivindicaciones mucho más amplias, conectando estos tres ejes que son primordiales para entender también la causa palestina, como es el ascenso, ¿no?, de la extrema derecha, la llegada de Trump de nuevo al gobierno, ¿no? En Estados Unidos, y que todo ello está conectado, a su vez, pues cómo la extrema derecha está totalmente implicada en la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Lo que hemos visto aquí en el Estado español, donde nuestras compas de Valencia, pues, y de gran parte del territorio, ¿no? Han sufrido pues los efectos de una crisis climática que vienen dados también por unas políticas de extrema derecha, ¿no? Que acentúan totalmente pues esa crisis y que no hace que podamos resolverla de algún caso u otro. Y bueno, estamos aquí, vamos a seguir con la iniciativa y pedimos a los oyentes que se sumen a la iniciativa esta de The Search, que se sumen a las compas, ¿no? Que están trabajando por esa justicia climática, llevan trabajando muchos años y que ahora estamos convergiendo en este espacio y bueno, donde todo lo que está pasando, todas las políticas estas de extrema derecha, no, en contra de la migración, el tema de la vivienda, pues es un espacio, ¿no? Donde podemos converger y podemos, por supuesto, pues tomar más fuerza. Muchas gracias. Desgraciadamente esto no va a sonar hasta el domingo como muy pronto, entonces te quería preguntar qué otras iniciativas tenéis así a corto plazo. Sí, bueno, pues por ahora The Search ha entendido, ¿no? Los diferentes espacios que hemos compartido, ¿no? Diferentes personas, ¿no? Que militantes de diferentes activismos, hemos entendido que esta es una primera iniciativa para poder converger, para poder entender, para poder tomar forma, y de aquí pues vamos a ver cómo seguimos, ¿no? Todavía no tenemos paso a dar definidos, porque es algo que vamos a construir entre todos y todas. Y todo, y creo que es importante pues eso, no adelantar acontecimientos y solamente decir que vamos a continuar luchando, vamos a continuar construyendo nuestro marco, ¿no? de acción. Y en este marco de acción lo estamos construyendo entre la propia sociedad civil, ¿no? No hay partidos políticos que estén detrás de este movimiento, sino que es un movimiento que surge desde las bases, ¿no? Y que queremos hacer que se consolide ese tejido social que es imprescindible pues para poder derrocar estos regímenes que vemos y esta extrema derecha y todas sus políticas que nos llevan a este genocidio que se ha llevado a cabo en Palestina, ¿no? Desde el año 48 por parte del Estado sionista, y que a día de hoy pues sigue tomando forma gracias a la complicidad internacional, que ha dejado que más de 47.000 personas palestinas hayan sido asesinadas en todo este tiempo, y que empuje, ¿no?, las resistencias palestinas también, de algún modo u otro, a que tenga que negociar y, por supuesto, a favor de Israel, ¿no? Entonces, todo esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Llevamos mucho tiempo desde diferentes movimientos intentando consolidarnos, y ahora lo que estamos haciendo es pues, un poco ver cuáles son nuestros puntos en común, ¿no? Si alguien que nos está escuchando en este momento se animara a participar, a conoceros, a contactaros, ¿cómo puede hacerlo? Sí, pues bueno, tenemos en una página en Instagram, The Search. Bueno, también hay páginas a nivel estatal, a nivel internacional. Creo que bueno, que es una iniciativa gigante que se puede ver fácilmente, ¿no? Si se pone THED y surge en español, SURGE, de surge, de search, se puede encontrar fácilmente. Ahí podéis encontrar las convocatorias, y a nivel local pues podéis contactarnos a través de BDS Granada también, y podemos ahí seguir construyendo y generando sinergia. Muy bien, pues muchas gracias. Ya está empezando a llegar la gente, va a arrancar esta manifestación, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotras, a Radio Almaina siempre, por el apoyo, y que nada, que seguimos en contacto, porque también estamos, por supuesto, a favor de que siga esa radio, vuestra radio independiente, haciendo y generando este contenido que hacéis, que es imprescindible para darnos espacio a quienes otros medios hegemónicos no lo hacen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¡Nosotros, sionistas! ¡Soy los terroristas! ¡Nosotros, sionistas! ¡Soy los terroristas! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Queremos justicia climática! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Dónde está? ¡No se ve! ¡Las sanciones a Israel! ¿Y dónde está? Por la tierra y por la vida. Justicia compartida. Por la tierra. Eso es asesino. Al término de la manifestación, en la Fuente de las Batallas, tuvo lugar la lectura del manifiesto y posteriormente una asamblea abierta. Te dejamos ahora con el manifiesto conjunto. La lucha por la liberación de Palestina, la lucha antifascista, converge con la justicia climática. Os vamos a leer el manifiesto conjunto que hemos consensuado y después pasaremos a leer la compañera de Rescop. Os invitamos a que os quedéis porque aquí en la Fuente de las Batallas hoy va a tener lugar una asamblea popular en la que vamos todas juntas a discutir, a hablar sobre los próximos pasos estratégicos de The Search La Marea. Estamos en un momento único de la historia y debemos organizarnos, así que os invitamos a quedaros. Gracias. No sirve de nada cerrar los ojos. Antiguas y nuevas injusticias nos rodean. El plan que tienen los actuales poderes es una pesadilla difícil de imaginar, pero es muy real. Es violencia y autoritarismo sin restricciones. Es el colapso de los sistemas que han sostenido la vida en la Tierra durante milenios. La continuación del genocidio en Palestina por más de un año, que replica la colonización de los pueblos indígenas de Abya Yala desde hace 5 siglos, la mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos evidenciada por el desastre de la Dana en Valencia y el auge de la extrema derecha reforzada por la elección de Donald Trump no son fenómenos aislados. Todos ellos ponen de relieve la crisis profunda de un capitalismo global depredador, cada vez más cansado e incierto y menos capaz de prometer futuro. Pero vayamos punto por punto. El resurgimiento del fascismo nos pone a todos en el camino de la guerra en todos los ámbitos geográficos, civiles, nacionales, regionales y globales. Este retorno se alimenta de la falta de respuestas por parte de los gobiernos a las crisis de nuestro tiempo, sociales, políticas, económicas y climáticas. Los nuevos partidos de extrema derecha se niegan a abordar cualquiera de las verdaderas causas de esta crisis, sustituyéndolas por los odios más antiguos en nuestras sociedades. El odio hacia personas de diferente color, lengua, orientación sexual y religión. Dicen que odiemos a los otros, que miremos hacia otro lado y solo pueden ofrecer un regreso a un pasado miserable. Nos persiguen por ser racializados como no blanques, por ser mujeres, por ser trans, por ser queer o por ser discapacitadas para el sistema y sobre todo porque no callamos y otorgamos, porque sobre todo no otorgamos y no callamos. Cierran fronteras y nos empujan a la guerra contra nuestras vecinas, contra nuestro planeta y finalmente contra nosotros mismos. Mientras aquí, en España, Cataluña, Euskal Herria, sufrimos para llegar a fin de mes. Las guerras matan a miles cada día en todo el mundo. El genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, la sangrienta colonización del Sáhara por España y Marruecos, los conflictos en el Congo y Sudán del Sur, todo ello son una respuesta a la codicia de las élites por acceder a recursos. Tierra, agua, minerales, combustibles fósiles y mano de obra barata. Todos estos conflictos generan un horrible sufrimiento humano y un trauma social histórico cuyas consecuencias perdurarán en el tiempo. Todos ellos alimentan y son alimentados por el creciente fascismo. Todos ellos agravan la crisis climática y medioambientales. Estas guerras son el rechazo a cualquier tipo de justicia. Buscan un retorno al pasado compartido por la extrema derecha, un pasado de colonias, imperios, fosos y fronteras, borrando todo lo que hemos avanzado en las últimas décadas. El genocidio que el régimen de Israel está perpetrando sobre Gaza y Palestina, junto con sus criminales cada vez y crímenes más atroces cada día en Cisjordania, nos obliga a alzar las voces al unísono para exigir libertad y justicia para el pueblo palestino, la solidaridad de quienes creen en los derechos humanos y aspiran a un mundo que respete la vida se ha unido en torno a la defensa de un pueblo que lleva décadas siendo masacrado en lo físico, pero no en lo espiritual. La inquebrantable resistencia del pueblo palestino nos inspira a levantarnos cada día. Construir una solidaridad internacionalista entre pueblos y comunidades, porque solo la unidad hará posible la justicia. Aquí delante está tapando el chorro del amplio. Aunque el reciente anuncio del alto al fuego en Gaza tras más de 15 meses de genocidio puede parecer un avance, no acaba con la ocupación, el apartheid ni la violencia estructural contra el pueblo palestino. Es imprescindible mantener y aumentar la presión internacional para que Israel cese completamente su política de opresión y despojo. Al momento de leer estas líneas, el alto al fuego todavía nos ha producido no es real y no ha detenido el genocidio, que solo acabará gracias a la lucha del pueblo palestino y la solidaridad alrededor del mundo. El Estado español debe seguir su camino de denuncia del genocidio en Palestina y ser coherente con los valores que dice defender, dando un paso más allá. La ruptura de relaciones con el régimen sionista será una declaración de principios inequívoca que alinearía al país con las obligaciones y principios que dicta el derecho internacional. El régimen sionista cuenta con un respaldo económico, militar y diplomático que dificulta cualquier avance. Pero también es cierto que la presión internacional ha demostrado ser efectiva en contextos similares, como en el apartheid sudafricano. España, como parte de la comunidad internacional, tiene la responsabilidad de liderar un cambio en Europa, adoptando una postura firme y definitiva que rompa con el régimen sionista e imponga un embargo total de armas a Israel. La crisis climática está creando un nuevo planeta, está haciendo que la Tierra sea más cálida y con ello más extrema, más peligrosa y un lugar más difícil para vivir. Este proceso de cambio solo es el comienzo, ya que con cada aumento de temperatura más, territorios se vuelven inhabitables, los cultivos de los que dependemos están en peligro, el agua que necesitamos para beber y refrescarnos se está agotando. La respuesta de los gobiernos y las empresas a esta carestía es aumentar los precios, lo que genera ganancias récord y agrava el costo de la vida para el 99% de la población. Para el 1% restante, solo es otra oportunidad de hacer más dinero. Sin embargo, las emisiones que causan la crisis climática siguen aumentando y nunca han sido tan altas. Hasta ahora no podemos hablar de que haya una transición ecosocial y energética en marcha, ni una economía verde, solo más dinero generado por las empresas que crearon esta crisis existencial. Caminamos al borde de un precipicio. Si caemos no habrá retorno, ya que el clima global está entrando en una espiral fuera de control. Esto genera miedo, violencia y una carrera por los recursos. La única solución que nuestras élites han conocido. La crisis climática crea fascismo y guerras y nos lleva al colapso y también genocidios. Necesitamos actuar con urgencia. Estamos en una crisis a escala planetaria en la que nos jugamos el presente y el futuro de todos nosotros. Según el IPCC, si no cortamos las emisiones a casi el 40%, para 2023 nos sentenciamos al colapso climático. O mejor, las élites lo hacen ya, pues son sus infraestructuras fósiles y coloniales las que nos están empujando al abismo. En 2019 muchos gobiernos de países declararon la emergencia climática, pero ya no les creemos. No tras desplazar y silenciar a los pueblos originarios que protegen la biodiversidad para extraer de sus territorios recursos. No tras criminalizar y violentar cada vez más draconianamente a las activistas. Ni COP tras COP de pura palabrería ni greenwashing. La mayoría de los gobiernos están poniendo en práctica políticas neoliberales. Se han puesto del lado del capital y nos están llevando al colapso. Con la DANA nos han demostrado que están mejor preparados para reprimir nuestro activismo que para mitigar eventos climáticos extremos o asistir con urgencia a las habitantes de Valencia. No es una democracia cuando el timón del Estado lo lleva a la clase capitalista. La gente queremos que paren los genocidios, las élites no. La gente queremos una democracia real, desprovista de fascismo. Las élites nos reprimen física y legalmente por protestar y manifestarnos. La gente queremos un futuro, un planeta habitable, mientras que las élites solo se preocupan por su beneficio económico y su lujo a corto plazo. No sirve de nada cerrar los ojos. Este es el mundo en el que vivimos y este es el momento de la historia en el que estamos vivas. El fascismo no puede detenerse sin detener la guerra. El fascismo no puede detenerse sin frenar el caos climático desmantelando la industria de los combustibles fósiles. El caos climático no puede detenerse en un contexto de fascismo, guerras y genocidio. Las guerras no pueden detenerse sin detener el aumento del fascismo y el caos climático que crean las condiciones para nuevos conflictos cada día. Y estos últimos años hemos visto protestas grandes y pequeñas, radicales y moderadas sobre todos estos temas. Estaban desconectadas entre sí, como si los eventos que ocurren no tuvieran nada que ver unos con otros. Pero son diferentes facetas de una misma crisis. Y es que nuestras luchas separadas solo pueden conseguir pequeñas reformas cosméticas. La lucha por la liberación de Palestina, contra los genocidios, contra la colonización, contra el caos climático, contra el fascismo, el racismo, el cisheteropatriarcado blanco, contra el capacitismo. En todos estos contras nos encontramos. Sabemos que nuestras luchas no pueden seguir desconectadas, aisladas. Es momento de tratarlas como diferentes facetas de una misma crisis. Una crisis causada por y para el sistema capitalista. Así que nos toca mirar al futuro con los ojos abiertos. Los pueblos del mundo están al borde del colapso y las élites solo piensan en cómo sacar provecho, en cómo reprimir a la gente común y en cómo comenzar nuevas guerras para extender ya su enorme poder. Nos están empujando hacia el abismo y tenemos que hacerles retroceder juntas. No os quedéis solas. Este fin de semana, 18, 19 de enero, 32 ciudades y más de... Y 13 en el Estado español nos hemos levantado. Ámsterdam, Angra do Heroísmo, Barcelona, Bergen, Bilbo, Bruselas, Bucarest, Bukavu, Faro, Granada, Hamburgo, Ibiza, Innsbruck, Kampala, La Paz, Lisboa, Londres, Lugo, Luxemburgo, Madrid, Málaga, Murcia, Oslo, Palma de Mallorca, San Etienne, Sevilla, Sofía, Estocolmo, Valencia, Vila y Zaragoza. De al menos 16 países diferentes marcharán saliendo a la calle antes de la personificación del caos climático, el fascismo y la guerra sea investido presidente de Estados Unidos. La presidencia de Musk y Trump es el escaparate de los planes de las élites para nuestro futuro. Violencia, persecución de las diferentes, racismo y sexismo inquebrantables. todo en el nombre del beneficio continuo y de la aceleración total hacia el colapso del clima que ha permitido la humanidad habitar este planeta. Así que es hora de unirnos, de superar la barrera de las siglas, la compartimentalización y domesticación de las luchas que el capitalismo y el Estado nos imponen. Sabemos que las movilizaciones puntuales para sacar foto no funcionan. Así que es hora de que las personas, las vecinas, las plataformas, los sindicatos y los movimientos sociales nos juntemos y nos articulemos. Solo nosotros, mediante la unión y la lucha, podremos asegurar un presente y futuro dignos para todas las personas de nuestros territorios y más allá. Así que no más genocidios, no más genocidas y fascistas, no más explotar nuestros cuerpos y culturas, no más capitalismo ni colonización, ni más caos climático. ¡Ojos abiertos! ¡Avanzamos juntas! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Muchas gracias, compañeros y compañeros, por asistir hoy y asistir desde la, nosotros en la RESCOP y todos los colectivos aquí, los partidos y todos los compañeros aquí. Hoy salimos como hemos salido a lo largo de más de un año de movilizaciones. Diferentes tipos de actividades para concienciar la gente sobre el proyecto colonial, lo que es el llamado Israel. No a lo largo de este año, pero hemos luchado ya desde antes, de hace mucho tiempo, antes de la agresión sionista a Gaza, pero queremos señalar, como hemos señalado, que la naturaleza del proyecto colonial sionista no tiene solo objetivo Palestina, no es Palestina. Tiene objetivo de todos los pueblos que se levantan contra él, palestino o libanés, el pueblo libanés, y ahora el pueblo yemení también es objetivo de bombardeos israelíes, sionistas y masacres contra civiles. El pueblo de Yemen se levanta por la victoria de Gaza, se levanta con armas para bombardear, para atacar el corazón de este proyecto colonial. Eso es lo que queremos señalar, la naturaleza de este proyecto. Y lo que queremos señalar también es que no es con alto el fuego. Estamos escuchando ahora las noticias del alto el fuego, pero no es el fin de la lucha, que el alto el fuego es solamente ahora fase de una victoria para el pueblo palestino y no es el fin de la lucha. Es una fase de victoria. Celebramos el alto el fuego porque el pueblo palestino en Gaza ahora puede respirar un poco fuera del ámbito de los bombardeos. Y no podemos esperar que la ocupación respete los acuerdos. Respeta los acuerdos, porque en el Líbano, con el alto el fuego, más de 100 veces bombardeó lugares en el Líbano. Y no podemos esperar nada que esta ocupación, solo pedimos el fin de la ocupación y todo el proyecto colonial, y alzamos la voz contra todos los gobiernos cómplices, gobiernos políticos, élites. Nos quieren pensar que la ocupación permite ahora la ayuda a Gaza, que la ocupación permite el alto el fuego, pero no es un permiso de la ocupación. La ocupación es obligado a aplicar este alto el fuego. Obligado, no es un permiso. La ocupación no da permiso. si vemos que la ocupación permite la ayuda a Gaza. No es un permiso, está obligado por el trabajo de la resistencia y la sangre de que ha pagado el pueblo palestino y todos los pueblos que se han levantado con él. Después del alto, de que fue declarado el alto el fuego, declarado solo, no está firmado, entra en vigor, no ha entrado en vigor. Pero después de que fue declarado un par de horas, en Gaza un par de horas, después más de 80 palestinos fueron masacrados. Después de que fue solo declarado el alto el fuego. Es como, queremos señalar que es un castigo colectivo, lo que vive la realidad del pueblo palestino en Gaza es un castigo colectivo, las sanciones, el embargo a Gaza, el embargo tiene que ser a Israel, no al pueblo palestino, tiene que ser hacia la ocupación. Exigimos un embargo de armas inmediato, ni compra, ni venta, ni tránsito de armas. Sin armas, la ocupación no va a durar. La ocupación no dura una semana sin apoyo del imperialismo global y los gobiernos cómplices y la reacción árabe también. No podemos esperar que con un acuerdo o lo que sea con la ocupación, que no son acuerdos, son obligados a aplicarlos. No podemos esperar nada de esta ocupación. Como he señalado, no respetó el alto el fuego en Líbano, más de 100 veces bombardeó el Líbano después del alto el fuego. Agradecemos todos los esfuerzos, todos los compañeros y compañeras aquí, y afirmamos que no es el fin de la lucha, y las movilizaciones van a seguir mientras la ocupación sigue. Seguiremos en las calles, demandamos una Palestina libre desde el río hasta el mar. Hasta aquí esta pequeña crónica de la marcha multitudinaria por Palestina y contra el fascismo del pasado sábado 18 de enero. Te dejamos más información complementaria, enlaces a artículos de interés y a los colectivos que la organizaron en la entrada de este programa especial. Esperamos que te haya resultado interesante.